El Duendecillo Verde. Con Fidel Martín. Muy buenos días. Bienvenido una vez más al programa El Duendecillo Verde. Al control tenemos a López Vicente y quien les habla, Fidel Martín. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar la epilepsia, una enfermedad que todos hemos escuchado alguna vez, la conocemos, pero sin embargo tenemos muchas preguntas en el aire y muchos mitos. Para ello tenemos a la doctora Raquel Díaz Conejo, neuróloga pediatra, del Hospital General de Talavera Reina. Muy buenos días, Raquel. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme. Raquel, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por la recurrencia de crisis epilépticas. Y las crisis epilépticas, a su vez, son descargas anormales y excesivas de un grupo de neuronas. Las manifestaciones son múltiples, muy variadas. Sí, pero la que conocemos es la típica de los espasmos, esa que nos da miedo. La típica es la que llamamos nosotros tónico-clónica generalizada, que son espasmos generalizados con desconexión del medio y generalmente bastante alarmante para la población que la presencia. Es alarmante ahora para nosotros antiguamente, ¿qué pasaba? Porque es que eso tenía que ser... Sí. Ahora cuando vemos una persona decimos, oye, tiene una crisis, es epiléptica. Pero entonces... Antes era visto prácticamente como personas endemoniadas, incluso estaban a veces recluidas y se practicaban incluso prácticas de exorcismo. Pero en la literatura hay multitud de personajes históricos que hoy en día se sabe que tenían epilepsia, como Van Gogh, como Julio César, Teresa de Jesús. Hay muchísimos personajes a lo largo de la historia que han presentado epilepsia. Sí, pero bueno, ahí estaba un poquito más avanzado y al ser personas más o menos que tenían un cierto rigor, un cierto poder, se la podía respetar un poquito, porque solo Hipócrates en tiempos los romanos fue el que hizo ver que era una cosa mental, es decir, pero luego ya pasó la época y hasta el siglo pasado estábamos con la misma historia. Sí. Y en los años 60 aquí en España ocurría lo mismo. Sí, eran personas... La persona a la familia incluso la apartaba, daban... Sí, no eran bien vistos, era como si hubieran hecho algo por tener esta enfermedad. Bueno, pero vamos a ver ahora dentro de un ratito cómo hemos cambiado, hemos aprendido. Lo importante es aprender. Yo siempre digo, la ignorancia es la peor de todas las historias que tenemos. Pues sí. Bueno, pues vamos a poner una cancioncita, Te despertaré, que eso es lo que necesita la iglesia, que se despierte ya de una vez, saber de una vez lo que es todo. Conocerla, exactamente. Que soñaste mil veces con otro mundo, quizá con más suerte. Y hoy solo ves dolor, solo una ilusión de ti. Sé que el esfuerzo es en vano, que como el agua se escapa en tus manos, pero aún te quedo yo, late el corazón por ti. Ahora voy a respirar tan profundo y sin dudar, lucharé hasta el final. Despertaré bajo un cielo de auroras, te despertaré cuando estemos a solas. Abrázame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré. Mientras tenga un corazón por ti andaré. Te despertaré cuando el alma no llore, te despertaré cuando encienda ilusiones. Vida sin miedo y de frente, a no rendir mi amor, ver la solución, a no huir. Nos juramos lo bueno y lo malo, y eso me incluye, te toca aceptarlo. Hoy seré fuerte yo, me armo de valor por ti. Ahora continuar con lo que nos ocupa, la epilepsia. Hay muchos afectados en España porque es una enfermedad crónica, pero es habitual también. Lo que pasa es muy desconocida. Sí, es una enfermedad crónica, pero no es una enfermedad rara, efectivamente. La incidencia puede ser, según distintas fuentes, pues entre 50 y 100 por cada 100.000 habitantes al año. Uh-huh. Hay una diferencia entre los niños y los adultos. Los niños, que son con los que yo trabajo. Sí, lo que queríamos hablar, porque más o menos... Principalmente, sí. Realmente es más frecuente en niños que en adultos. En adultos suele deberse... al hablar de epilepsia, tenemos que intentar llegar a saber cuál es la causa. Y hay como tres grupos. Unas que llamamos sintomáticas, es decir, que hay una causa, un origen determinado y que podemos conocer. Y otras que son idiopáticas, es decir, que no sabemos el origen. En los adultos, con frecuencia, suelen ser sintomáticas, es decir, suelen deberse, puede ser el primer debut, por ejemplo, de un tumor o de una enfermedad de base. Mientras que en niños, muchas veces son de origen genético y de origen... Muchas veces no llegamos a afiliar cuál es la causa concreta, aunque también hay alteraciones estructurales, alteraciones metabólicas que pueden generarla. Es difícil entonces encontrarlo. No, encontrar la causa. La causa, claro. No siempre es fácil. Hay muchas veces cuando tenemos un primer episodio de una crisis epiléptica, porque de epilepsia no hablamos hasta que no ocurren al menos dos episodios, hasta que no hay una recurrencia de crisis epilépticas. Generalmente hacemos un electroencefalograma para tratar de ver si hay algún foco, alguna descarga anómala concreta en el cerebro y una prueba de imagen, una resonancia. A veces tenemos una resonancia normal, es decir, no vemos, nuestros ojos no son capaces de ver dónde está la lesión, pero hoy en día cada vez hay más técnicas que tratan de afinar y de llegar a ver cuál es el origen, aunque no siempre es posible. Genéticamente, sí me has dicho que sí, existe. Pero se da mucho en una familia, es decir, como el que este bebé tiene un problema de corazón, cuidado, pues ya tienes de tu padre o de esto. Es muy raro. Sí que es frecuente. O sea, sí que hay una base genética. En esta enfermedad suele tener una base genética. Hoy en día, en España hay un grupo, el Grupo Español para el Estudio de la Genética de la Epilepsia, que está, la sede está en el hospital, en la Fundación Jiménez Díaz, y que están participando todos los hospitales de España, las grandes hospitales de España, junto con hospitales de Europa. Están tratando de agrupar, estamos tratando de agrupar casos para llegar a buscar genes que están determinando esa epilepsia. Y luego ya dentro de las familias, pues efectivamente tienes más papeletas, digamos, de tener epilepsia si hay algún antecedente familiar. ¿Se da más en niños que en adultos? ¿O encontráis vosotros antes a los niños que a los adultos? Sí, es más frecuente en niños que en adultos. La epilepsia es más frecuente en las etapas extremas de la vida, en la infancia y en la senectud. Pero sí, es en niños la incidencia de epilepsia es más elevada. ¿Y le da igual que a una persona mayor? Las manifestaciones son muy variadas. Ya es verdad que la más clásica, la que sale por la tele y la que todo el mundo ha visto o puedes ver con más facilidad, es la más llamativa, la generalizada, la que la presenta, la que nosotros llamamos tónico-clónica generalizada, que son movimientos espasmódicos de extremidades, con a veces hay salivación, no siempre, y luego un periodo poscrítico que llamamos pues de somnolencia, de letargia. Pero no siempre es así. Hay otras veces que son parciales, que son simplemente una manifestación de un miembro, un brazo, una pierna. Y otras veces, algo frecuente en la infancia, que son las llamadas ausencias, epilepsia tipo ausencias infantiles, en los que el niño desconecta y puede seguir haciendo automatismos, puede seguir pintando a lo mejor, pero está desconectado. Estas suelen manifestarse, suelen ser en los colegios los primeros que dan la voz de alarma, porque ven que hay un descenso en su rendimiento académico, un niño que hasta ahora ha venido aprendiendo bien y de repente empieza a bajar el rendimiento académico y es que puede estar desconectado la mayor parte del tiempo en clase. O sea, como me dices que está pintando, pues no tiene pintura y ni tiene papel, y está haciéndolo. Puede estar pintando, ojo, o sea, sí, el cerebro digamos que se ha apagado, es ya, como, ya. Como si estás viendo una película y de repente... on, off, todo el tiempo, entonces no te enteras de la película. Y eso es un tipo de epilepsia, y sin embargo el niño no se está moviendo de la silla. No lo sabía. Entonces las ausencias... Y quizás era de la que más se dé. Es frecuente, las ausencias infantiles, y realmente lo más frecuente en la infancia... son las llamadas crisis febriles, que no es epilepsia, pero sí que ocurren en contextos febriles. En contextos febriles en niños entre los 6 meses y los 5 o 6 años, en un contexto de fiebre, que puede ser un catarro, puede ser una gastroenteritis, un cuadro banal, pueden presentar un episodio la generalizado. La consecuencia de la fiebre esa, ¿no? Sí, hay personas predispuestas, hay niños predispuestos, generalmente con antecedentes familiares, que presentan ante la fiebre, libera una serie de sustancias en el cerebro, en la sangre, en el cerebro, que genera una descarga generalizada y un episodio de que asusta muchísimo a los padres, obviamente, sí, claro. O a las guarderías. Claro. Donde sucede. Que la de los mayores, luego ya cuando lo ha dado el ataque, lo normal es que esté, yo lo que he visto, pues lo he vivido. Sí. Como por suerte, o por desgracia, bueno, lo he llegado a vivir, sí. Es la fuerza que tienen, sí. Porque yo recuerdo que me cogieron del cuello, o sea, sí. Intenté levantarlo, apretó de un familiar muy cercano mío, y no había manera de soltarle, había gente y no había manera, y claro, la fuerza es la presión que hace, si es imposible que puedan hacer lo que hacen. Sí, de hecho, un error muy habitual que todos tendemos a cometer si no conoces un poco cómo tratarlo. Sí, eso quería preguntarte. Sí. ¿Cómo tratamos que no lo hagamos daño? Porque, claro, pues un error muy frecuente es intentar meterle algo en la boca, el dedo, la mano, y es que la fuerza que se genera, el trismus mandibular que se genera en una crisis es tal que pueden arrancar sí, parte del dedo. Sí, entonces no hay que meter nada en la boca, hay que poner al paciente en una posición de seguridad, en el suelo, en una superficie dura. Por supuesto, tratar de pedir ayuda y girar el cuello, o sea, ponerle en posición de seguridad, que decimos, con lateralizar el cuello para que la lengua no obstruya la vía aérea. O sea, lo más importante es la vía aérea, pero para eso no es necesario meterle nada en la boca, por supuesto. Ya, yo he prohibido una cartera, lo más nada, seguro, nada, o sea, hay que ponerle nada. De lado, y lo importante es que la lengua, que la se, lengua vaya se vaya hacia un lado. Lado. Entonces la vía aérea de esa manera no se obstruye. Ajá. Y luego existen medicaciones que en personas, en niños o en adultos, niños principalmente, que ya han tenido un episodio previo, pues les mandamos una medicación de rescate que, bueno, puedo decir marcas comerciales porque no hay genérico, sí. Que es el Estesolid o el Bucolam. Uno, el Estesolid es por vía rectal y el Bucolam por vía oral. Se emplea en el momento de la crisis y es una medicación que lo que hace es cortar la crisis, mitiga la crisis y en ese momento, por supuesto, ir al hospital. Eso con el tema. Bueno, hablaremos de medicación. ¿La epilepsia tiene cura? Es bueno, que yo el caso este, por ejemplo, que te hablo tan cercano, estuvo unos 4 años, ¿sabes? Con unas crisis, además, incluso con accidente de tráfico, porque iba conduciendo claro. Y le dio en el coche y tuvo un problema de eso. Y luego se cortó, ella tomó la medicación, pero luego se cortó. Y llevará 25 años sin... Es que depende del tipo, depende del tipo. Si hay una causa estructural, por ejemplo, a veces hay lo que llamamos como displasias corticales, es que hay una parte del cerebro que uno de los surcos del cerebro pues se ha desarrollado mal, ha crecido mal. Muchas veces son epilepsias muy refractarias, que necesitan de un fármaco, otro fármaco y... Pero no solamente disponemos de fármacos, hay otras escalas de tratamiento, incluso se puede hacer la cirugía de la epilepsia y quitar el foco que está generando esas crisis. Si la epilepsia es debida, como he dicho antes, que los adultos a veces puede ser la primera manifestación de un tumor o de un infarto, pues si quitamos la causa que lo está desencadenando, sí, es curable. Pero otras veces hay causas que no se pueden quitar. Hay niños, por ejemplo, con parálisis cerebral, donde gran parte de su cerebro está afectado y esas epilepsias suelen ser refractarias. Pero es verdad que hay épocas de la vida que son que con mayor tendencia se inestabilizan las crisis. Hay más frecuencia de desarrollar crisis, como es la etapa de la adolescencia, de la primera infancia, y determinados estados metabólicos, como son procesos febriles, que tienen más tendencia a desencadenar crisis. Claro, entonces, ahora que dices de parálisis cerebral, nosotros lo hemos tratado. Hace poco tuve una entrevista a una chiquita que sacó su carrera con parálisis. Entonces, esos movimientos que tienen así como de espasmo, ¿son epilepsia que los estás dando o No, no, depende. La parálisis cerebral también hay subtipos, que no todas son iguales. Entonces, hay un tipo de parálisis cerebral, que es la parálisis cerebral distónica, donde para hacer un movimiento el paciente tiene que generar una contracción involuntaria de otro músculo, entonces parece como que están teniendo movimientos involuntarios, pero no todo eso no es epilepsia. Vale. Lo que pasa es que tienen más tendencia a tener, más frecuencia a tener epilepsia. Raquel, una preguntita que tengo yo ahí, digo, esto... ¿Cómo ocurre una mujer embarazada, epiléptica? Tiene que ser, no sé, a ver, ¿cómo sí. funciona? Rapidito, porque tenemos ya muy... Sí, generalmente una mujer que tiene epilepsia tiene que planificar un poco el embarazo, porque hay fármacos que están contraindicados durante el embarazo. Entonces, si se quieren quedar embarazada, yo no soy experta en adultos, la mía son los niños, pero hay fármacos como el Lepaquine, que es uno de los más utilizados, que se debe evitar durante el embarazo por el riesgo de teratogénesis, de alteraciones en el feto. Entonces, lo ideal es tener una epilepsia controlada durante el embarazo, o sea, cuando vayas a planificar el embarazo, y tratar de ajustar la medicación a fármacos que hoy en día existen, que se pueden tomar durante el embarazo. Y un último consejo que nos darías, si nos ocurre esto, ¿dónde tenemos que acudir? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Hay alguna asociación que ayude una vez que está metido en algo? Porque claro, cambia la vida. Hay epilepsias que son muy discapacitantes. Sí, efectivamente. Bueno, al paciente con epilepsia sabe que tiene que tener una vida organizada en cuanto a horarios de sueño, horarios de medicación y demás. La familia suele conocerlo bastante bien, pero el consejo sería conocerla un poquito y no tenerle miedo. Hoy en día tenemos recursos y sobre todo pues en colegios, en sitios donde haya una persona que se sabe que tiene epilepsia, o sea, en quitar el velo que hablábamos al principio de la epilepsia y que la gente sepa lo que es, sepa que lo tienes, no es ninguna deshonra tener esta enfermedad y saber cómo actuar en un momento dado. Eso sería lo más importante. Bueno, pues Raquel, muchísimas gracias. Espero verte algún día por aquí otra vez. Muchas gracias, sí. Veo que hay mucho por hablar, pero ya sabes cómo es la radio. Muchísimas gracias. López, que nos vamos. Y como siempre me estás diciendo que soy muy clásico con las canciones, pues se está riendo en el control. Pero esto se lo voy a dedicar, bueno, a ti te la dedico, pero se la voy a dedicar a los políticos estos que tenemos, a ver si de una vez espabilan. ¿Te parece? Venga, hasta luego. Gracias. We'll be right back. La discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes. El Duendecillo Verde trata la discapacidad de forma transparente y valiente. El Duendecillo Verde, con Fidel Martín. Bueno, y aquí tenemos, como siempre, cada vez que nos saca un disco, a nuestro querido amigo Diego Kong. Desde que empezó con su primer disco, nos pusimos en contacto, y yo todos los discos que va sacando se los voy dando a todos nuestros oyentes. Y tenemos una emisora más, la de Bilbao. O sea, otra emisora más donde te van a conocer. Diego, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estás, hombre? Pues mira, muy contento ya con el disquito ya en el mercado y la verdad es que muy contento, muy ilusionado. Sí, porque tuvimos temas como Eras tan feliz, En mi sombra, Es que tú... Y ahora nos traes uno, Te busqué en las estrellas. ¿La has encontrado? Bueno, todavía... Bueno, hace muchos años que encontré mi estrella, ¿no? Sí. Pero la verdad es que siempre vas buscando cómo hacer que brille más, ¿no? ¿Qué tal van tus seguidores por ahí, por los países estos sudamericanos? Porque todo lo que tienes allí metido, Miami, pues verdad, y todo eso, sí. Pues la verdad que muy contento, la verdad que ahora también me abrieron un club de fans allí en Miami también, como dices. Sí. Y la verdad es que muy contento, súper agradecido, la gente muy volcada conmigo, yo muy volcado con ellos, y la verdad es que muy contento. Otra es que otra palabra no define, ¿no? Muy contento e ilusionado. Sí, porque en Facebook se te ve por todo sitio. Sí, la verdad es que sí. Se está metiendo bien. Bueno, y la novedad, después de este lanzamiento que tienes ahora, has sacado ya CD. Sí, ya saqué más el CD. Que ya decía yo, oye, Diego, a ver cuándo saca el CD, y ya lo tenemos, ¿no? Sí, ya lo tenemos el CD ya, se llama Caminar. Ya en su momento te dije que se llamaría Caminar, y la verdad es que se está vendiendo muy bien, ya llevamos casi 1000 copias vendidas en un mes y medio. Y la verdad es que no me lo creo ni yo, pero bueno, es la realidad, ¿no? Y bueno, poquito a poquito, paso a paso, caminando, vamos consiguiendo lo que nunca jamás esperaba, ¿no? Y la verdad, gracias pues a los que lo han comprado, lo han escuchado y me han apoyado desde mi minuto uno con vosotros, que siempre estáis ahí. Y eso, la verdad, es que es para agradecer toda la vida. Agradecértelo a ti. Porque es que escuchar tu voz es preciosa. Yo desde aquí invito a la gente, el que no te haya escuchado nunca, se meta en YouTube, ponga simplemente Diego Kong, y con poner tu nombre va a escuchar las canciones tuyas. Y de primera se van a quedar impresionados, como me ocurrió a mí, claro. Oh, qué bueno, oye, el disco este último que has pretendido con él. Porque tú siempre das un mensaje, Diego. Sí, la verdad es que todas las canciones tienen que decir algo, ¿no? Bueno, empecé a hacer canciones bastante de desamor. Sí. Y quería con esta canción pues hacer una canción de amor, ¿no? Ya no de tanto desamor ni tanto despecho. Y la verdad es que todos tenemos una estrella, al menos yo tengo una estrella hace más de 20 años a mi lado. Sí. Y la verdad que a veces parece que no conoces nunca a esa estrella que tienes a tu lado y siempre espera que brille un poquito más, y eso quiere decir la canción, ¿no? Que siempre estaré, que siempre estará y esperando que cada vez brille más, ¿no? Entonces tú ya te atreves cuando tú ya haces actuaciones, ya presentas, porque antes salías con dos discos, no había más, y ahora ya parece ser que, yo por lo que veo en Facebook, de que en un sitio, en tal sala, o sea, que te estás moviendo ya por muchos sitios ya. Sí, bueno, la verdad que ahora este año empezamos ya con lo directo, a presentar el disco, presentar las canciones, intentaremos ir fuera también de España. Hay cositas para salir fuera de España que estamos negociando y estamos mirando a ver qué pasa. Pero bueno, la verdad es que muy contento, la gente también cuando viene a verte pues... lo que espero es que se vayan igual de contentos que cuando voy yo, ¿no? Y la verdad es que la palabra realmente es muy contento y agradecido con todo el mundo. ¿El próximo disco de qué va a tratar? ¿Sabemos? Bueno, el próximo single ya, pues realmente esperaremos un mesecito más y ya sacaremos una canción. que está ya un poquito más rockera. Yo cada canción que saco, pues, sigue siendo totalmente diferente a las otras. Sí, sí. Este disco, lo bueno que tengo es que toco todas las clases de música, y eso es lo que... No me gusta hacer todas las canciones iguales. Me gusta que cada canción sea diferente, sea un mundo. Y la próxima se llama Sabes, es una canción un poquito más rockera. Sí. Meto unos coros de unas chicas muy, que cantan muy bien. Y la verdad es que sí, es más alegre y más rockera. Bueno, Diego, ¿dónde podremos verte en tu próxima gira? Pues bueno, próximas actuaciones. Pues bueno, estamos en... esta semana que viene ya estamos en Zaragoza. Sí. Luego tenemos que ir también a Lula del Río a hacer un concierto allí con la húngara también. Uh-huh. Que lo tuvimos que hacer la semana pasada, pero se aplazó y estamos esperando próxima fecha allí en Almería. A ver cuándo vamos. Y bueno, deseando estar en todas las ciudades, poquito a poco. De ahí estaremos en Barcelona ya mismo. Uh-huh. Y bueno, poquito a poco, y una cosita que hay por ahí para a ver si nos vamos a México, ¿no? Y bueno, a ver, ya veremos a ver qué pasa. Antes de que salgas para allá, pásate por la zona centro, aunque sea para conocernos. Tengo muchas ganas de conoceros, y pues, más a vosotros que habéis estado siempre ahí desde siempre, de la primera canción. Uh-huh. Y con todas las canciones que saco siempre voy a vuestra casa, y la verdad es que claro que quiero conoceros y dar un fuerte abrazo. Vale, Diego, ¿cómo pueden contactar los oyentes contigo? Bueno, se meten en cualquier página, se meten en Facebook y se meten, o en Twitter, y se meten en Diego Con. Uh-huh. Poniendo Diego Con ya sale un montón de Diego Con, como yo digo, sale sí, de todos los países. Madre mía, sí. Y bueno, viendo, yo personalmente pues atiendo desde la fotito que es la portada del disco, que está ahí un poquito de lluvia, que me estoy mojando. Uh-huh. Es ahí donde realmente ahí estoy yo, ¿no? Donde yo contesto. Y bueno, la verdad es que yo contesto a todo el mundo, me gusta que me saluden, me gusta saludar, me gusta que me expliquen su vida, y yo también explico la mía. Y bueno, la verdad es que somos una pequeña familia y cada vez más grande. Uh-huh. Bueno, Diego, ya sabes cómo es el tema de la radio. Nos vamos a despedir. Despido ya el programa también contigo y con tu canción, por supuesto. Pues muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Venga, Diego, muchas gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo. Poder buscarte, niña, en las estrellas. Es que yo siempre te doy la razón, sin saber siquiera yo saber quién era. Dímelo a mí, me buscaba yo. Quise acariciar la luna aquí a tu lado. Imposible, cada vez brillabas más. Me quedé temblando aquí, niña, en tus brazos. Aquel calor ya no me da. Y mira tú, sin saber quién era. Y mira yo, te di el corazón. Somos los dos culpables de todo. Y se acabó, ya no quiero dolor. Y dime si, ¿qué quieres que sea? Y sin rencor, deja ya el corazón. Y te busqué en las estrellas. Sabes que soy un cometa.